Hola, ¿qué tal? Bueno, Juan Pablo Zaval soy, corredor de Sub-23. Y bueno, la carrera se dio bastante rápida al inicio, y buscando el primer puesto en la categoría y tratando de buscar la general también. Nos escapamos con Andrés Laubergue de Juveniles y Javier Ima de Sub-23 en mi categoría. Y bueno, siempre tirando un ritmo bastante parejo y fuerte, donde faltando 20 kilómetros se hizo muy duro, porque eran 20 kilómetros de viento en contra, donde estaba muy fuerte, ya veníamos agotados por el ritmo que veníamos trayendo, que era muy fuerte. Y bueno, faltando en el retomo de la manga, se me dio la carrera y pude entrar primero en la general y ganar la categoría, segundo Andrés y tercero Javier. Pero una carrera muy muy linda, los tres somos amigos, así que hicimos una linda carrera, tratando de no pelear ni nada. Y en el campeonato, bueno, pude quedar primero, haciendo la diferencia a Guido Morales, corredor de Orbea. Y bueno, contento, agradeciéndole a mi familia, a Blanco Bay, que me ayudó un montón. Y bueno, y a todo en general, los que entrenamos en la Gaona todos los días, y a mi entrenador, Cacho Cerantoni. Felicitaciones. Gracias.